Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que caiga el chaparrón, arriba del colchón, con agua y jabón.